falta 20 días para recibir el año nuevo andino amazónico. Estamos preparando, ¿no?, la llegada del Tata Inti en la Ciudad del Alto el 21, pero también vamos a hacer para los jóvenes el Inti Zoc. ¿Qué significa? Que los jóvenes tienen que empezar a unirse a nuestras tradiciones. En esta semana vamos a tener ya efectivamente dónde vamos a hacer este encuentro, ¿no?, de lo moderno y lo antiguo, ¿no?, de nuestras tradiciones y lo contemporáneo. Entonces yo creo que este viernes ya vamos a tener algo bien definido, pero que se va a hacer el Inti Zoc, ¿no?, que anteriormente se llamaba el Zocticio, ¿no?, y el Año Nuevo Aymara lo vamos a hacer, pero también va a haber la entrada del Año Nuevo, ¿no?, que se realiza el Inti. O sea que vamos a tener realmente el 21 una fiesta en todos sus ámbitos.